Hola a todos, llegó la hora del buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy vamos a hablar de los baños más famosos de Shibuya. Además, repasaremos la correspondencia de la semana y Cristian Soto nos dará consejos para aprender japonés. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras, como siempre, emocionadas de estar con ustedes una semana más. Hoy hablaremos de unos baños públicos de Shibuya que se volvieron virales en las redes sociales. Ya se imaginan de cuáles estoy hablando, ¿verdad? Déjame adivinar, ¿serán los baños transparentes que están cerca de NHK? Exactamente, Esther, tú siempre estás al tanto de lo que pasa en Japón. Esos baños son parte del proyecto de Tokyo Toilet y fueron los primeros que visité hace más de un año. Pero recientemente su popularidad alcanzó niveles estratosféricos, ya que son parte importantísima de la trama de la película Perfect Days del director Wim Wenders, aclamada en el Festival de Cannes. Ah, sí, mucha gente tenía esperanzas de que ganara algún Oscar, pero tristemente en esta ocasión no pudo ser. De cualquier manera, esta película atrapó los corazones de muchas personas y estos interesantísimos baños se hicieron todavía más famosos. Exactamente, como ya les contaba, había visitado unos de estos baños, pero me llamó muchísimo la atención que mis amigos de México y otros países comenzaron a hacer memes en redes sociales y a preguntarme sobre ellos porque los habían visto en la película. Y amigos radioyentes, cuando a mí me entra la curiosidad de algo, no me puedo quedar quieta y me puse a averiguar más sobre este proyecto interesantísimo. No me digas que fuiste a visitar todos esos baños. Algo así, pero no fui sola porque era una misión titánica. Aunque todos los baños están en el distrito de Shibuya, que tiene aproximadamente 15 kilómetros cuadrados de extensión, algunos están bastante lejos. Descubrí que hay un tour oficial de The Tokyo Toilet, donde te llevan en coche y te explican la historia del proyecto, detalles de los diseñadores y estilo de cada baño. Y de inmediato me apunté. De verdad quedé sorprendida con todo lo que hay detrás de unos baños públicos. Parecen algo tan común y tristemente poco apreciado que normalmente no nos detenemos a pensar demasiado en ellos. Y hoy les quiero compartir algunos de mis descubrimientos que harán que se enamoren todavía más de estos baños. Bueno, pues empieza a contarnos ya porque me estoy emocionando. Algunos de nuestros oyentes quizás pensarán que ya hablamos en el buzón sobre los baños japoneses y que son bastante conocidos por su limpieza, sus funciones y sus botones. En redes sociales, muchos turistas alaban la disponibilidad de estos también y su limpieza. Pero la mayoría de los baños de los que hablan se encuentran en centros comerciales o casas particulares. La realidad, para los baños realmente públicos, es bastante diferente. Es cierto, en Japón todavía mucha gente se refiere a los baños públicos como los baños 5K por Kitanai, Kusai, Kiken, Kurai, Kowareteiru, que en español significaría sucios, malolientes, peligrosos, oscuros e inservibles. Exactamente. Y siendo sincera, la verdad es que yo tampoco uso con mucho gusto los baños públicos de los parques, pero a pesar de todo son muy necesarios. Especialmente cuando salgo con mi hijo, a veces no tengo otra opción. No puedo decirle, ¡aguántate hasta que lleguemos a una tienda! Por eso varias organizaciones y el distrito de Shibuya decidieron unirse para intentar cambiar la imagen de los baños públicos y que estos sean realmente para la gente. Pues sin duda una gran idea. He visto en la web del proyecto que casi todos están hechos por diferentes personas, la mayoría de ellos arquitectos muy famosos. ¿Tienen algo en común o cada uno tiene su propio estilo? Mira, cada uno de los creadores imprimió su sello particular a su baño, pero comparten la idea de ser accesibles para la mayoría de las personas y ofrecer un espacio seguro para los usuarios. Por ejemplo, todos pueden ser utilizados por personas con necesidades especiales, como sillas de ruedas. Y todos son muy luminosos y abiertos, para que la gente no sienta temor al usarlos incluso por la noche. Sí, los baños públicos a veces parecen tan abandonados y oscuros que da miedo pensar que alguien se pueda estar escondiendo dentro. Ay, sí, por eso, como veremos, la mayoría son espacios abiertos, pero con privacidad. El baño del santuario de Yoyogi Hachiman tiene mingitorios sin puertas, pero está diseñado de una forma que tampoco se puede ver a las personas que los están utilizando. Por cierto, en los jardines de este santuario, después de trabajar, es donde el protagonista de la película Perfect Days come su almuerzo. ¡Ah, qué interesante! No me puedo imaginar qué tipo de diseño se necesita para esto. Espero que haya fotos en el blog. Pero por supuesto, no se las pierdan. También están los famosísimos baños transparentes de Shigeruban, que también dan esta tranquilidad, ya que desde antes de entrar puedes comprobar que no hay nadie adentro. Un arquitecto famosísimo. Además, tienen tonalidades preciosas. Uno está en colores fríos y otro con colores cálidos. Exactamente. Creo que son los favoritos de mucha gente, no solo por los colores, sino porque están en dos parques que utilizan mucho los niños pequeños y de secundaria para sus actividades extraescolares. ¡Ah, qué bien! Así que los diseños también están pensados para la gente que desde antes ya visitaba esos parques. Estás en lo correcto. Este proyecto fue minuciosamente pensado por los arquitectos y diseñadores de los baños para que fuera más funcional y práctico para la gente que ya usaba esos lugares y también para atraer a nuevos usuarios. Por cierto, aquí nos encontramos a unos turistas del Reino Unido que estaban peregrinando por todos los baños por su cuenta. Aunque se decepcionaron un poco porque los cristales de los baños no se ponían transparentes como en la película. ¡Ay! ¿Y eso por qué? No me digas que ya se descompusieron tan pronto. No. Según nos explicaron en el tour, es una tecnología relativamente nueva y se necesita de cierta temperatura para que los cristales se opaquen de inmediato. Es decir, no es que nos sirvan ahora, pero en temperaturas bajas tarda más en cambiar el tono y como son lugares que usan muchos los niños pequeños, pensaron que era peligroso que alguien quisiera usar de emergencia el baño y tuviera que esperar a que se opacara. Ah, claro, imagínate. Vas con mucha urgencia al baño y no puedes hacer tus necesidades de inmediato. ¡Qué terrible! Entonces, ¿durante el verano sí que se pondrán transparentes? Así es. De mediados de mayo a mediados de octubre los baños se pondrán transparentes cuando nadie los esté usando. Ya saben, amigos, si planean visitarlos durante su viaje a Japón, tomen esto en cuenta. De cualquier manera, creo que son muy bonitos incluso si no se ponen transparentes. Además, qué emoción no solo poder admirar, sino utilizar una obra hecha por un arquitecto tan famosísimo como Shigeru Ban. Es cierto, pocas veces se tiene la oportunidad de sentir tan cercanos a los grandes arquitectos, ¿verdad? Normalmente solo admiramos sus edificios en fotos o por fuera, pero en este proyecto puedes tocar y usar sus creaciones. Además, siempre están muy limpios. Ah, qué bueno que tocas este punto. ¿En serio que están tan limpios como aparecen en la película o eso es un poco parte de ficción? No, todo es real. Estos baños se limpian 3 veces al día para garantizar que casi siempre estén impecables. Además, cada mes se hace una limpieza especial y una revisión especial 1 vez al año. Por otra parte, una organización independiente llamada Toire Shindanshi, que son expertos en mantenimiento y cuidado de baños, los revisa cada mes. ¡Qué bueno! Ahora me pongo a pensar que todos estos cuidados deben salir bastante caros, ¿no? ¿Y quién paga todo eso? Sí, es bastante caro, pero no te preocupes que no se paga con impuestos de la gente, sino que todo se hace a través de donaciones. Es un proyecto autosostenible. Pues sí que está todo perfectamente calculado. Oye, y antes mencionabas que uno de los objetivos de este proyecto era atraer a nuevos usuarios de los parques y los lugares donde están los baños. ¿Y eso ha tenido resultado? Pues parece que sí. Uno de los baños del arquitecto Kakenosuke Takakura está en un parque muy pequeño, entre varios edificios que nos decían era muy solitario y nadie visitaba. Pero en ese momento, mientras tomábamos las fotos, se detuvieron varios repartidores de comida. Incluso se hizo cola para esperar el baño. Ah, así que era un lugar estratégico para estas personas. Y ahora que está limpio y bonito, pues ya lo usan, ¿no? Qué interesante. Me está encantando todo lo que nos cuentas, Achiri. Pero dime, ¿cuáles fueron tus baños favoritos? Uy, qué difícil pregunta. La verdad, todos me encantaron porque tienen algo especial. Pero si tuviera que elegir, mi favorito fue el de la estación de Sasazuka, creado por la arquitecta Junko Kobayashi. Además de que es de las pocas mujeres en el proyecto, su visión de los baños públicos me encantó. Su visión de los baños públicos. Suena como una filosofía, ¿no? Así es que ella es especialista en baños públicos. Ha dedicado su carrera académica y laboral a estudiar y crear más de 200. Incluso su tesis de doctorado fue sobre baños públicos. Y la verdad, se nota. Ese baño tiene el concepto de conejos en la luna, es muy, ay, muy tierno. ¡Qué bonito! Sí, pero no solo eso, los baños para niños son independientes y preciosos porque son de tamaño chiquito, desde el retrete hasta las puertas. Esto me gustó mucho porque normalmente los niños entran a los baños con los padres, Pero aquí, además de darles un espacio de privacidad a los pequeños, también piensan en los adultos que los acompañan para que puedan cuidarlos. Me fascinaron. Ay, eso suena muy bien, que los niños puedan tener la oportunidad de hacer sus necesidades en privado, pero bajo la protección de los padres o quienes los acompañen. Sin duda que es algo que solo se le ocurriría a una especialista de baños públicos. Sí, no se pierdan todas las fotos en el blog para que vean qué lindos y funcionales son. Y otro baño que me sorprendió mucho fue uno que es el baño manos libres. ¿Manos libres? ¿Cómo es eso? Pues todo se puede controlar con voz. ¡Oh! Lees en tu teléfono un código QR y puedes empezar a abrir las puertas y jalar de la cadena solo con darle la instrucción. Las frases que debes decir en japonés o en inglés están escritas en las paredes de este baño. Uy, pues eso parece muy moderno, ¿no? Pero si tengo mucha prisa para usar el baño, creo que me volvería loca. Tienes mucha razón. Como la tecnología no tiene palabra de honor, también se puede utilizar manualmente. Pero si van con tiempo, recomiendo que lo prueben. En verdad que estos baños están atrayendo a nuevos usuarios, ¿verdad? Por supuesto, también están disponibles por las noches, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, quisiera que hubiera un tour nocturno. Como decía al principio, estos baños son luminosos de día y de noche. Me encantaría ver cómo lucen por las noches con las luces prendidas. Seguro que embellecen mucho el paisaje, pero eso será para otra ocasión. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Toire no Kamisama, o La Deidad del Baño, interpretado por Uemura Kana. ¡Que lo disfruten! Shōsan no koro kara naze da ka Obachan to kurashite ta Jikka no tonari datta kedo Obachan to kurashite ta Mainichi o tetsudai o shite Gomoku narabe mo shita Demo toire souji dake nigate na watashi ni Obachan ga koi ita Toire ni wa sore wa きれいな女神様がいるんやで。だから毎日きれいにしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。 その日から私はトイレをピカピカにし始めた。べっぴんさんに絶対なりたくて毎日磨いてた。 買い物に出かけた時には二人でカモナンバ食べた。新喜劇録画しそこねたおばあちゃんを泣いて責めたりもした。トイレにはそれは綺麗な 女神様がいるんやで。だから毎日きれいにしたら女神様みたいにべっぴんさんになれるんやで。 Y ahora vamos a repasar la correspondencia de la semana. Comenzamos en Santiago de Chile con un email que nos envía Jorge Andrés Zúñiga. Nos dice que estuvo escuchando el programa que dedicamos a Akira Toriyama, en el que hablamos sobre su fallecimiento el pasado marzo, y nos cuenta que sí que se entristeció mucho cuando supo la noticia, porque como muchos, él fue de los niños que saliendo de la escuela corría a su casa para poder ver Dragon Ball y también Doctor Slump en la televisión. Dice que en ese tiempo también coleccionaba e intercambiaba con sus amigos las láminas o estampas del álbum de Dragon Ball Z, ¿no? Ese álbum de cromos que era tan famoso. Sí. Sí. Y dice que su infancia rondaba en torno a Dragon Ball y, por ende, a las obras de Akira Toriyama, y que descanse en paz. Pues muchas gracias, Jorge, por tu email tan bonito. Y de México, de la Ciudad de México, nos escribe Karen Hebe Lezama Barba, que nos dice que también disfrutó mucho el programa de Akira Toriyama y que a su hermano le gustaba mucho ver Dragon Ball Super. Fíjate que a mi hermano también le encantaba ver esa serie. ¡Qué bien! Muchas gracias. Seguimos en Argentina. Desde Villa Carmela nos escribe Miriam Alarcón. Nos dice que le gustaron mucho los programas en los que hablamos del Parque Ghibli, ese parque en Aichi que han inaugurado recientemente la última de las zonas, ya está el parque completo. Y dice que le hizo reír cuando expliqué que pude cotillear en la habitación de Kiki. Claro. Dice que a ella también le gusta mucho la papelería y le encantaría verlo. Dice que ahora mismo es la madrugada, bueno, cuando ella nos estaba escribiendo el mensaje, ¿no? Y que se tenía que levantar muy temprano porque es trabajadora social y que escuchar la radio es un momento muy hermoso y más si es el buzón. Muchas gracias, Miriam. Nos manda un beso enorme, así que nosotros también te mandamos muchos abrazos. Sí, muchas gracias. Y de Colombia, de Antioquia, nos escribe Carlos Alberto Osa Abad. Y le agradecemos por mandarnos su informe de recepción de onda corta del servicio en japonés. Muchísimas gracias. Y ahora, Chiri, ¿qué te parece si recordamos cuál es la pregunta del mes? Muy bien. ¿En qué periodo de la historia japonesa está inspirada la arquitectura de Toyosu Senkyaku Bandai? Podrán encontrar la respuesta en la última entrada del blog sobre Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Y ahora vamos con los consejos sobre estudiar japonés de Cristian Soto. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto y al igual que muchos de ustedes, siento una gran pasión por todo lo relacionado con la cultura japonesa, especialmente por el idioma. Si estudias japonés o estás interesado en aprender, quisiera darte algunos consejos que seguramente te van a resultar útiles en este largo camino. Creo que no hay nada mejor para aprender este idioma que exponerse a él todo lo que se pueda. Esto significa ser audaz y atrevido, y buscar recursos por fuera de lo que se ofrece en el ámbito de la enseñanza tradicional, es decir, cursos y libros de texto. Y es que, aunque este enfoque sirva para ayudarnos a entender en profundidad la gramática del japonés, por lo general, solo nos muestra una pequeña parte de cómo realmente se habla este idioma. El japonés depende mucho del contexto, y para aprenderlo bien, lo mejor es escucharlo en toda clase de situaciones distintas. Por eso te animo a que cuando alcances un nivel en el que te sientas seguro, te empapes de este idioma. Que lo escuches en programas de radio y televisión, que mires documentales, películas y noticieros en japonés. A través de estos materiales, vas a descubrir el japonés real hablado por personas de todas las edades y clases sociales, con su riqueza y sus sutilezas. ¡Un saludo y hasta la próxima! Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.